No. Crecen las cifras del coronavirus en Colombia. Hola, Eduardo, ¿qué hubo, hermano? ¿Por qué no transmite allá en la otra, hombre? Sí, tienes razón, Jaime. Sí, siempre entramos en un lunes con una risa estúpida para tratar de informar que llevamos 51 días en confinamiento. Consulta. Yo tengo una empresa de comunicaciones, de televisión, de producción, y yo trabajo en radio. Nosotros no podemos ir a trabajar a la oficina, ¿correcto? O sea, los servicios no. No, no, no se puede, no, no es se puede. Correcto. Bueno. ¿Qué hubo? Nos quitaron el pico y placa de género. Sí. Ahora salgo menos, brother, menos. No, nope, perfecto. Podría salir todos los días a comprar mi mercado y a hacer transmisiones en la calle como periodista que somos, ¿no? Y claro. No quiero. Vamos a comenzar con Donald Trump y la vaciada que le metió una reportera asiática que le preguntó por China sobre el coronavirus y el man le dijo, pregunte usted, ¿ustedes han visto eso? Y la cayó. La gente está indignada. El man es ídolo. Pues es que... Es verdad. Es un poquito intolerante. Tenemos cumpleaños, tenemos muertos. El fin de semana murió Little Richard. Claro. Ya estaba muy, muy afeminado. Eso no hay nada que hacer. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera. Cada quien verá. Cada cual que haga de su cuerpo un candelero. Así lo es. Es correcto. Dicho antiguo, si los hay. Ese es antiquísimo. Claro. Bueno, día de la madre. ¿Quién visitó a la mamá? No, yo no. Ay, yo no. La mía está en Medellín. Laura, pues tú vives con tu madre. Es correcto. ¿Y fue diferente? ¿Fue la misma vaina? No, lo mismo. Completamos lo mismo. 51 días hoy de encierro. Uh-huh. Ya abrieron todas las terrazas de España, excepto Madrid y Barcelona. Pero a mí con que me voten las de Valencia, con que me tiren las de Salamanca, con que me voten las de Málaga o las de Marbella, con eso yo soy feliz, Ala. Usted ya tiene ahí para divertirse, pues. Esperando un vuelo humanitario. Pero bueno, no. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿De dónde? De Colombia a Madrid. No, cálmese. Casos en el mundo de coronavirus. A ver. 4.165.000. Muertes actualizadas por Johns Hopkins University. 285.000. Casos totales en Estados Unidos, exactamente el 30%, 1.345.000. Muertes en Estados Unidos, aproximadamente un 30%, 80.239. Y los estados están abriendo tranquilos, tranquilones. Veo ya imágenes de Nueva York, mucho carro, mucha gente en bicicleta, mucho humo, mucha máscara. Pero este estado, Nueva York, no ha abierto como ha abierto mucha gente. Quería compartir eso. Bueno, ¿qué en los pasa? Los originales, pero es que estoy pensando en Eduardo, nuestro colega de otra estación. Bueno. Pero pasa? Se la pasa más en esta ahora. ¿Qué? Eso estoy viendo. Ya está más con nosotros acá. Que en la está otra estación. Está mucho tiempo aquí. Bueno, ¿cómo hacemos para que el sol se vaya? Yo no puedo más calor. No, pero el día sol? Estuvo divino. ¿Cómo que dónde? Acá en Bogotá, Nico. Uy, ¿dónde? Hizo un solazo tremendo. En Alabama, restaurantes, bares, salones, gimnasios, abrieron todos hoy. Pero es que en Alabama no se muere nadie, bro. No, pero tranquilo que eso no es tan fácil. No está fácil esto. Pero mire, acabo de ver unas y yo fotos. Están agarrados todos los gobernadores con Trump. Hoy hablé con Panamá. Sí. A partir del lunes se levantó la ley seca. Solo pueden salir 2 horas al día las personas. Lunes, miércoles y viernes. Y solo venden una botella de trago por cráneo o una paca de cervezas. Sí. Suficiente, ¿no? Pero apenas, sí. No, sí, no, suficiente, ¿no? A mí ese modelo no me aporta mucho, ¿no? El modelo proyectado para agosto 4, ya proyectaron el modelo en los Estados Unidos de muertes, ya está en 137,000. Sí. Bajito. Hay mucha movilidad ya en los estados y bueno, Trump promete que está haciendo 10 millones de pruebas. No, eso sí. El hombre muy caído. De verdad. Hoy es lunes, que es un día muy hard. Eso no se lo cree nadie. Pero pues vamos a comenzar. Emilio, ¿cómo estás, hermano? ¿Bien? Muestra el sonido a ver qué bien, pasa. Bien, bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? Está un poquito mejor el sonido. Acércate un poquito al micrófono, un poquitico. Aquí estoy. Perfecto. Es que más cerca tienes más... proyectas mejor la voz. Bueno, hoy tenemos homenaje a Little Richard. Sí. ¿Sabe quién se murió? El papá de Ben Stiller, Jerry Stiller, ídolo. Jerry Stiller, ídolo. Era ídolo de Seinfeld, ¿no? Pero un crack en Seinfeld, un crack. Perdón, era el papá de George Costanza. Era el manager de los gays en Zoolander. Mejor dicho, él ha sido el papá de Ben Stiller en todas las películas de Ben Stiller. Por eso les digo todo. Muy crack, Jerry Stiller. Era pelirrojo, ¿no? Era Frank Constanza, sí. ¿No? Se llamaba Frank. Frank Constanza, sí, el papá de George. Sí. Muy bueno. No, yo adoro Happy Festivus, decía. Uf, es que es así. Pero era ídolo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y también... ¡Crack! ¿Y causas naturales, dicen la muerte? Pero pues es que de los Tigres de Bengala, 92 años. ¿El de los Tigres de Bengala qué pasó? Te voy a decir algo. También se murió. Acércate al micrófono. ¿El sábado, el viernes? ¿Ah? ¿También? ¿Quién? El viernes, el sábado, sí, uno de los dos de los Tigres de Bengala de Las Vegas, sí, señor. No. Ah, pero los un tigre, no el man. No, uno de los manes, uno de los señores. Uno de los tipos. ¿De los de sí, Roy? Sí, claro. O sea, ¿se murió no, el otro? No, Roy, el otro. Sí, el no. Otro. O sea, no, esa sí es la noticia del siglo. ¿Quién va a domar ahora eso? O sea... El otro, el que al que se le comió la cabeza, el tigre, está vivo. Ah, mentiras, fue Roy Horn, fue el que murió. De pues coronavirus. Claro, es que, 75 Roy años. Roy Horn es el de pelo oscuro que se le comió la cabeza el tigre o el mono. El de pelo oscuro. Lo que pasa es que el señor también se hacía mucha tintura, entonces me dejas ahí complicado sí. Decirte. Sí. Como confundida. No. Quiero saber quién se murió, el alto o el bajito. Roy Horn. ¿Qué era? ¿Qué, no, ¿a quién se le comió por detrás el cráneo el tigre? Mi única pregunta. ¿A Roy? Creo que fue a Roy. ¿Puedes confirmar la información? Porque es que él sí, no tenía una vida digna. Sí, estoy acá mirando a ver cuál fue el señor. Que... A él se lo comió por... O sea, él estaba en un entrenamiento ahí delante del público y el tigre ese blanco de Bengala albino le mordió atrás y se le llevó medio cerebro. Y él lo sentaban en las reuniones quieto, como la película esa que cargaban con un muerto. Sí, claro. Y lo sentaban en todas partes. Y él lo sentaban y le tenían como unos chuzos atrás para que quedara recto y la cabeza la tenían como con un estándar. Con unos chuzos. Él no merecía vivir porque a él se le comió la cabeza un tigre. Sí. Pero él debía que no, descansar. O sea... Como que no merecía vivir. No, si superó esa prueba, podía vivir incómodo. Todo lo que quisiera. Estaba listo para seguir pero viviendo. Sin pensar, sin hablar, no sé cómo lo alimentaban. Él quedó muy mal. El tigre se le comió un pedazo del cerebro. ¿Cuál fue? Ya Laura nos va a contar. O sea, tenemos muchos fallecimientos. Sí, entonces. Podemos hablar ahorita más tarde para. Bueno, continuar. Pero tenemos música chévere. Vamos a comenzar con Towa Tay. Este sonido es espectacular de uno de los DJs más importantes. Me encontré en un disco que nadie tiene. A ver, ¿cuál? Me siento a buscar y a buscar. Hoy también cumple años un señor brasilero chévere. Carlos Lira. ¿Qué edad cumple Carlitos? 87 años. No, Carlitos también ya tiene que estar... preparado. Yayoi Kusama, Lucky del 2013 con Towa Tay y escogí una canción que se llama Apple. Espero que les guste. I like modern art. Nobody, no. Bueno, Animalandia, pues vamos primero a hablar de ya, yo ya me organicé con el tema del muerto. Primero porque eran mis ídolos. Segundo, sí, porque eran supremamente gays. Era una pareja espectacular de toda la vida, Siegfried and Roy. Pues hombre, el que se murió efectivamente es Roy, pero es que él se cambió el color del pelo muchas veces. ¿Qué le pasó? Sí, Frick era alto, Roy era bajito. Tenía unos animales divinos que exhibían en el Hotel MGM en Las Vegas. Yo creo que con Emilio fuimos a ver esos tigres. Sí, yo tuve la oportunidad de ver ese show contigo. Sí, yo tuve la oportunidad de ver ese show. Y después vimos a los tigres solos, pero eran unos tigres muy grandes y eran albinos, blancos, tigres de Bengala divinos. Sí. Y ellos se presentaron en Las Vegas mucho tiempo y su carrera terminó el octubre de 2003, cuando un tigre de Bengala albino hirió gravemente a Horn durante una actuación en la ciudad estadounidense, en Las Vegas. Sí. El artista nunca se pudo recuperar del todo de las graves heridas tras haber sido mordido. Yo exageré en el tema que se le comió media cabeza porque pues no estaría muy bien. Pero le mordió el cuello. Pero y en el cuello. Lo arrastró. En el cuello están, pues, la médula y están un poco cosas delicadas, ¿no? No, pues, ¿qué? Después de eso sufrió varios ataques cerebrovasculares que lo dejaron un trisliciado. Veo las fotos de él y le da un beso a un tigre, pero creo que le mueven la boca con pitas. Y tuvo que ser operado. El dúo Siegfried and Roy, si los vimos, Emilio, eran buenos. Claro, los vi contigo. No, y como a los 2 años fue que pasó el incidente de... Menos mal el tigre no se metió con la audiencia. No, pero es que esos tigres no hay que tenerles tanta confianza, o sea... No, no dejan de ser animales salvajes, en cualquier momento desconocen al amo. Y no, es que es un manotón y un mordisco, pues, y eso debe ser muy incómodo. Solo con el manotazo, es que con la fuerza y el tamaño de esos animales, te aporrean fuertísimo. Es que lo que siempre se ha dicho de ese incidente era que el tigre se cansó del maltrato que había sufrido por parte de ellos. Y por eso fue que perdió los estribos, se enloqueció y atacó al señor Roy. Y que decían que era un tigre muy joven también. No, entonces, ha habido rebelde, sobre todo. Ha habido de carne antigua. Muy rebelde, no era muy rebelde. El dúo Siegfried and Roy, para seguir contándoles un poquito de esto que mucha gente se acuerda de ellos, solo hizo una aparición desde el ataque del tigre. Porque a Roy le costó 6 años que lo pudieran sentar derecho. Él sale en el último show sentado con una sonrisa manejada por piolas, por pitas, no sé, era un tema muy difícil. Sí, como una marioneta. Y los magos se retiraron oficialmente en el 2010, llenos de plata, pero pues a ellos, como decían los franceses, les manque desde esa época, pues, uno de los magos, ¿no? O sea, quedó uno. Claro. Y el otro era un muñeco, era un muñequito. Perdonen, Siegfried and Roy, estoy recordando que ellos aparecieron en la película, Vegas Vacation, en la que cogían a Chevy Chase y lo desaparecían. Y el tipo... Y el tipo, el chiste era que después de la desaparición nunca lograba volver a sentarse en el público. El tipo aparecía en escenario con los tigres al final del show y se lo perdía todo. Cuando era niño en la Alemania de la posguerra, Horn ya había descubierto su amor por los animales exóticos, incluyendo un guepardo llamado Chico, del zoológico de Bremen, su ciudad natal. Claro. Horn trabajó de camarero en un crucero donde conoció a Siegfried Fischbacher. Ambos iniciaron su actividad en los escenarios con magia y trucos. Bueno, y pues la intimidad de ellos era realmente muy profunda. Eran pareja. No. Y no se desempeñaban mal como pareja. No. Ese es el señor. Sí, señor. Es el señor que se le mordieron un poquito duro el cuello. Sí. Y lo dejaron bastante confundido. Sin embargo, aquí estaba leyendo, Jaime, que el año pasado les hicieron una entrevista y supuestamente Siegfried dijo que después de tantos años iba a decir finalmente qué fue lo que pasó. Y dijo no, que Roy sufrió un derrame cerebral sobre el escenario y que el tigre se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo quería ayudar. Entonces que él lo cogió y lo sacó del escenario. Claro, no. Mi top. Por supuesto. ¿Alguien ha cotejado la versión del tigre? No se lo cree nadie. ¿Alguien ha confirmado la versión del tigre? Yo estaba pensando lo mismo. La versión del tigre. ¿Cómo puedes creer que un tigre se da cuenta de que sí, que el señor Roy sufrió un... Él claro que no lo creo. Cerebral. Hay tigres muy educados. Claro que el no lo tigre creo. Le acabó la base de el la tigre cabeza. Tony. Supuesto, por no, supuesto. Pero claro, el tigre Tony. El derrame. Me parece particular no que tantos años nada después salga a decir eso. ¿Qué pasó aquí? No, pues solidario el tigre. No, sí, tan querido. Sí, no fue por nada distinto a eso. Pero bueno, tenemos otro animalandia. Otro. Yo también tengo uno. Este está muy bueno. Este me gusta más que el otro. A ver. Ben Kelly, experto surfista. No, claro. Estaba en una playa en Watsonville, California, haciendo peripecias. 26 años con sus músculos sin estrenar. Era una cosa, parecía una columna. Parecía un G.I. Joe. Sí, parecía como Orlando en sus épocas doradas, no con lo fofo que está ahora, pero él estaba muy, muy, muy pulido, estaba muy grueso, estaba muy musculoso. Eso dice el county, el coronel de Santa Cruz, porque el tipo hacía piruetas y en esa playa estaba prohibido meterse por el tema del aislamiento, pero habían visto unos animales ahí dando vueltas. Y no eran unos animales de mucha confianza. Eran unos tiburones blancos, esos Great White Sharks. Esos, los que miden 6, 5 metros. Y lo único que se encontró fue un pedazo de la tabla. El resto fue, pues, supongo yo, consumido por el animal que lo dejó salir después de engullirlo un poco, masticarlo y tirarlo al agua. Y lo mató. Esa es la historia. En el Valle de Monterrey, y hay un fotógrafo que vio la cosa, cerraron la playa, pero no quieren como volver a abrir eso, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Son temas de rigor, ¿no? Son temas de hoy, ¿no? Sí. Y hay otro surfista también en Australia, también salió la noticia hoy, pero él sí se salvó. Él es un surfista inglés y fue en Melbourne. Se llama Dylan Nakats, de 23 años, y dice que literalmente le dio 2 puños al tiburón, que el tiburón se quedó un poquito quieto, le volvió a pegar y el tiburón se fue, o sea que se salvó. Es que en esos casos, pero es muy chistoso hablar en un programa de radio de esto, da risa, pero lo que dicen es que uno les tiene que pegar en la nariz. En la nariz. Pero mira, con esos sustos, ese tiburón abriendo esa boca y uno tirándole la nariz. No, uno está en ventaja, lejos. No. ¿Cómo se te ocurre, Nico? ¿Cómo que no está uno en ventaja? Perdón, pero es que ustedes, es que por eso mi papá era biólogo marino, es que ustedes qué creen, que yo estoy hablando de esto pues ahí a la topa tolondra. Sin conocimiento de causa. Si le aparece un tiburón blanco. ¿Cómo le tira uno un tiburón un puño en la nariz? Es imposible, brother. Ve, está uno en ventaja. Es que también sí les falta mucha calle a ustedes, pues. No, eso es una acotación muy tonta. No entendí, Nicolás. No te preocupes, el día que haya un tiburón rondando por tu barrio... No pasará, gracias. Tú no sabes, están, digamos que uno de los permisos que hay en la cuarentena es salir con las mascotas. Con las tiburones. No sabes qué mascotas tengan tus vecinos. Bueno, muchachos, pues esa es nuestra maravillosa historia. Y pues, hermano, ¿qué más les puedo decir yo? Tema del día, Nicolás. Tema del día, lo tengo yo. Y es, ¿qué serie de televisión te atrapó en esta cuarentena? Debo decir una, Michael Jordan. Ya hemos visto 6 capítulos. Episodios. ¿Te gustó? Sí. Me encantó. ¿Nico ya arrancó o no? No, sabe que no le tengo muchas ganas. Es muy buena, Nico. Pero mira que uno empieza 2 capítulos sin ganas, pero después te... Y sí, ahí como sí, que... Yo ya me vi. No, atrapa. Es muy buena porque es que no es solo él, es todo el cuento de los deportistas. Solo que lo rodeaba, sí. De alto rendimiento. Es que no es solo él. Cada capítulo es como dedicado a un man de esos. Pues vale la pena. Ahora, el man sí es único, impasable. Es increíble. Y cuenta su historia desde pequeño, va de un lado para otro. No, sí, chévere. Pero se devuelve mucho. Y el tipo, repito, sale con los ojos amarillos. ¿Qué le pasará en el hígado a este muchacho? Pero impresionante. Pues mira que tengo un artículo que resuelve dudas de ese documental. Entonces más adelante, si quieren, puedo contar. No, ya. Como... ya. Pero okay, hay spoilers, ya, bueno. No, para nada. Mira, por ejemplo... Los ojos de él, ¿por qué están así? Sí, porque están amarillosos. Pues le consultaron a un oftalmólogo y dijo que era imposible pues saber solamente con mirar la pantalla qué era lo que pasaba, pero pues digamos que se habla inicialmente de ictericia o tema pues por el aumento de la bilirrubina y eso, pero sí dice también el oftalmólogo que es complicado determinar eso, pero puede deberse también a una alergia que pues lo esté afectando en este momento o estar provocado por el exceso de alcohol. O sea, como el whisky que tiene al lado siempre ahí en la serie. Pues fíjate, ¿sí ven? Que no se llena, se vacía, se llena. ¿No es un whisky? Sí, pero no es un whisky. Es un tequila de lujo de una marca propia de él que se llama Cincoro. Cada botella de ese tequila vale $1,600. Pero se ha tomado varios, se tomó varios grabando el documental. Eso es más fuerte que el whisky, uno con eso... Sí, debe ser por ese lado. Eso también, debe ser lo que le tienen los ojos así al señor. Basados enteros. Yo he estado súper pendiente del pero vaso. Digamos que es que no solo son los ojos, sino la piel se vuelve amarilla. Pero como el hombre es moreno, negro, no se le ve el amarillo. Pero pues a un blanco se le ve los ojos amarillos y la piel amarilla. Y la inyección esa de sangre que tienen los ojos, porque es amarillo con sangre. Con rojo, sí, inyectados en sangre, ahí sí, como dice Nicolás Samper. Hágale, bueno, Nico, más cosas, por ejemplo, que... no lea yo como la gracia. Las escenas de la entrevista de Michael Jordan no se grabaron en su casa. Ajá. Se hicieron en unas mansiones cercanas a su casa porque él prohibió el acceso a su intimidad. Dijo que no quería que nadie entrara a su mansión, ni a su jet, ni a nada. Tres mansiones se utilizaron para este fin. Fueron tres entrevistas las que le hicieron en la a Michael misma Jordan. Sala y no se ve ninguna mansión, se ve una vaina ahí. Se ve como un lobby muy amplio. Tres salas, pero no es su mansión. Que bueno, yo arranco hoy capítulo 7, con eso te digo todo, Laurita. ¿De verdad? Hoy, sí, yo ya vi ahorita el 3. 7 y 8, y el lunes 9 y 10 y se acaba. Es 10, ¿no? Sí, sí. Bueno, Nico me confesó su amor por una serie en televisión. ¿Qué? ¿Por cuál? La venganza de Ana. Nico, muy bien. ¿Por qué le impactó tanto la serie? La protagonista, ¿Tú qué serie te tiene cautivada, Laura? Pues me estoy viendo, por supuesto, la de Michael Jordan, pero tuve la oportunidad de verme una que tenía ganas hace rato y es esta Fleabag. Ay, yo también, pero sabe, premio Emmy. No sería. Pero la encontraste en Amazon Prime. Es muy femenina, ¿no? Yo la vi y me dijiste que no. Espectacular, o sea, esta vieja es súper talentosa. Sí, ¿no? Sí, pero a mí me pareció chévere. Pero Phoebe Waller-Bridge es su... ¿Pero cómo ves a Nico viendo esa serie o a mí? ¿Te cogemos? No, yo creo que también podrían apreciarla. Pues tan chévere es la vieja y tan inteligente es su comedia y todo lo que hace la vieja que a ella la llamaron para ser guionista de la entrega 25 de James Bond. Daniel Craig fue el que dijo, venga, necesitamos meterle chispita a esto. Y ella participa como guionista. ¿Y esa es la película que va ahorita de James Bond? Ajá. La que tiene música de La Aburrida. Billie Eilish. De Billie Eilish. Billie Eilish. Pero esa película, ¿cuándo la van a estrenar? ¿El próximo año o este año? Pues se suponía que este año, pero yo creo que ya se va para el año entrante porque pues obviamente la retrasaron por toda la situación. Aquí estoy viendo la apertura de unos bares en West Palm Beach y un señor con un metro haciendo la medida de 2 metros entre mesa y mesa, pero es que eso no es suficiente, Nico. Es que además la película de James Bond iba a tener un gran estreno en China. Entonces imagínense el problema que fue eso para ellos. Claro. Los señores de la Florida dejaron de viajar desde antes de que apagaran el estado. Pero todo el mundo allá está. Hace poquito me contaron que se fueron a un kiosco donde un señor vende pargo fresco y se lo hace con la parrilla y sentado ahí tranquilos. O sea, en la Florida no saben de la existencia del coronavirus. COVID. Bueno. Pues de hecho, Jaime, este fin de semana fue la UFC, que fue como el primer evento deportivo que se hizo o que se hace, digamos, durante esta pandemia o superando la pandemia, según ellos. Y otro dato que te doy importante, la NFL, National Football League, que es el deporte más importante de los Estados Unidos, el pequeñín Anthony Fauci dice que lo ve factible comenzar en septiembre. Vamos a ver qué pasa. Nada. No sé. Nada. Y Trump, pues luciéndose como todos los días de su vida, ¿no? A la pregunta, Laurita. A la pregunta, ¿qué serie de televisión te atrapó en esta cuarentena? Joker contesta, jefe, parecen preguntas de reinas. Me importa un pepino. ¡Bua! Bueno, pero no respondió. 0-1. En un capítulo de los años 90 mostraron un ataque de un tigre a Siegfried and Roy. En el 2003 pasó en la vida real. Los Simpson predijeron la presidencia de Trump. Sí, señor. Sí. Lo habían hecho también con eso. Westworld de HBO. ¿Esa no es la de Anthony Hopkins, que es del futuro? Sí. Better Call Saul. La continuación, el spin-off de Breaking Bad. Muy buena, recomendada. Bueno, bueno. Felicitaciones, Jaime, por la entrevista del viernes. Me gustaron más las preguntas que las respuestas. Gracias. Yo llevo ya 61 días en cuarentena. Me metí 10 días antes para que tu chief tuvieras un colchón de unos días. Sé cómo te sientes, chief. Ya nuestra barcaza espacial arrancó para cruzar las estrellas rumbo a Orión. Grande, no, Jaime, el Tutankamón de la radio y su Anubis. Este es soldado de Jaime, ¿nota? 5-4. Estoy comenzando una serie que se llama Hollywood. Esa me la recomendó mi hija, pero ayer me dio como pereza. Y la última temporada de BoJack Horseman. Las Casas de Papel y de las Flores fueron una decepción. Y las plataformas no han acertado mi propuesta de repetir Chispazos. Oh, sería Chucho excelente y Eufrosina. Serie. Saludos al Little Richards Rivera, el mago de la producción. Bueno. ¿Mago de qué? Hizo tres entrevistas y ya volvió a meterse en su caparazón y no sale en un año. Genio pensando, déjelo. Atypical y Unorthodox, primera dama, ni idea. Hoy también está de cumpleaños Eric Burdon. Claro. De Animals. Claro, de The Animals. 1900, pero si es claro, ¿por qué nadie habló de eso? Porque no estábamos en ninguna sección que hablara de eso. Ya pasamos el nació día en que Newcastle. Genial. Monstruo. No, estábamos en Animalandia. Sí, exacto. Bueno. The Midnight Gospel. Una serie animada de Netflix, muy experimental, pero con diálogos profundos sobre religión, muerte, drogas. Saludos a la hermosa Laura Hoyos. La serie que me atrapó fue Elite, y específicamente La Marquesita, interpretada por Esther Espósito. Esa mujer es una locura, es de otro nivel. Mírenla ahí. Babé en Granjeritos. Es muy un día como hoy, pero en 1981... murió el tío de Orlando, Bob Marley. Su lema era paz y hierba. Otro muerto que no tenemos. Recomendación, Emilio Sánchez. Leas el periódico de Times Inglés, que ahí salen los obituarios de todo el mundo. O si no, lo leo yo, qué carajo. Bueno. Entré a destiempo a ver Community. Lo bueno hizo más llevadera la cuarentena, lo malo. Me dejó un sinsabor saber que ya había terminado la serie. Gran actuación de Chevy Chase en esa serie, justamente. Siento un hiss. Ya no. En esta fotografía, Little Richards parece integrante de los Pointer Sisters. No veo televisión. Westworld. Y ahí vamos. Anne, por Netflix, bella historia. Los Sopranos, volví a verla. Sí. Por fin pude terminar The Crown, The Boys y The Watchmen en HBO. Dos series Vis a Vis y la segunda temporada de You. Ayer cumplió 60 años el músico irlandés Paul David Hewson, ídolo de Nicolás, Augusto Nicolás. Bueno. No vamos a celebrar nada ayer porque nos vamos a enfermar. Listo, ahí vamos, ahí vamos. Eso es lo que yo les puedo decir hasta ahora. Bueno, listo. Emilio, vamos con una canción, por favor, ¿sí? Gracias. Pues quiero hablar justamente de Little Richard, que nos dejó este... No, pero espérate, eso lo dejamos este para las 6 para hacerle un homenaje más largo. Por favor, vamos, eso es el día que ya pasó con gran... Vamos con una normalita y a las 6:05 le tiramos a Little todo lo que requiera Little Richard. Bueno, mientras tanto, entonces voy con una canción nueva que es de una cantante inglesa, Rebecca Ferguson. Ella se hizo famosa en The X Factor en el 2010. Y este es un nuevo single con la participación de una leyenda, de Nile Rodgers, en la guitarra. Y me gustó bastante, por eso la estreno aquí hoy. Esto se llama Nothing Left But Family. No, a las 6 en punto haremos un homenaje a el señor Little Richard y es un homenaje del origen del rock and roll. Bueno, ¿Me deja hacer un agregado? Claro. Muy corto, es que nos está oyendo Cristian Mejía, reciente padre, y me dice que la serie que él se ha visto es El Marginal, que es una gran serie en Netflix, donde dicen Emo Sisha. No. No, mándele un abrazo a Cristian, que lo quiero mucho, pero no. Uy, no. Usted se ve esa serie. Corriendo esa serie. La mejor de todas, gran serie. Me sacó corriendo. No, muy buena. Por eso, para usted, para mí no. Y para Cristian, imagínese. Uy, el gordo. Bueno, ¿haré pasos? Parece a Mosilla. Tan rápido. A ver, haré pasos. Arepasos, arepitas de maíz tostado para papi porque está enojado. Bueno, bueno. Pero yo no, ¿por qué no tengo arepasos, Ala? ¿Qué pasa acá? Ah, es que los tengo acá. Vamos a hacer un arepaso de la venganza. Espere, espere. La casa de Moctezuma. No, eso es complicado. Arepasos, a ver, arepasos. Usted relajado, hermano, usted relajado. Pero es que me... Usted me agarró frito, ¿la qué pasa, Nico? Oh, ¿qué le pasó? Minutico, hermano. Pero este ya lo hicimos también, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? El número de empleados que hace la floricultura, ¿no? Sí. Sí, ese ya lo hicimos. Sí, lo hicimos. Ya lo hicimos. Bueno, pero espere, ya les doy otro más fácil. Uno fácil, sí. Hagamos uno fácil, que es que a mí me gusta esta hora hacer fácil, facilito yo, mire. A ver, ¿qué les podría preguntar estos muchachos, Ala? Bueno, desde 1930 un centenar de familias de Monguí, uno de los pueblos más lindos del mundo y queda en Boyacá, han traspasado la tradición con una cultura artesanal que ha llevado mucho producto a los mercados de Colombia, antes de Venezuela y Centroamérica. Familias de origen campesino que se organizan en esta belleza de pueblo colonial. Hay como más de 25 empresas pequeñas que surten el 25% de qué producto en Colombia. Oh. ¿Cómo? ¿Cuál es el Bongui producto? Es famosa por qué producto al cual le entregan el 25% del total de la producción en Colombia. ¿De qué producto? Bongui, Boyacá. Respondido. Unas ruanas. Unas ruanas divinas. Parecen un tapiz persa. Unas alpargatas que ni les digo, Dios. ¡Ah! Unas balacas preciosas. Ay, ¿qué Dios producto? Mío. El que más despabilado y más atembado lo vea, menos. Ay, no. O sea, me parece que ahí cae quien. Empresas. No sé, Jonathan lleva escribiendo. No dice nada, ya se va a acabar la vaina. Y falta Laura, falta la señorita. Se acabó la música. No tengo ni idea. Menos no, dos no, para sí. María Juliana Correa. Uy, sí, pero no, ¿cómo así? No tengo así? Ni idea, pero es que no tengo ni idea. Los pero cualquier producto. La correccional. Era un regalo. Sí, eso era fácil. Correccional. Muy fácil. Pero alguien caía. Yo no soy de, cayó, no soy de acá, no tengo ni idea. Y cayeron no, dos. No, pues yo tampoco soy de Boyacá. Tampoco soy de Mongui. Pues, pero cayeron de la dos. Zona, de la zona. Cayeron no, dos. Es, ¿no? Menos uno para Jonathan, que dice cerámicas. Es que el menos dos es por no contestar nada, ¿no? Estamos claros. No me cambien las reglas, que estoy de muy mal genio hoy. Bueno, pero son artesanías. Corrected themselves. ¿Cerámicas? ¿De arcilla? ¿Los balones? No, balones de fútbol. Todo. Es la respuesta correcta. Correcto. Más uno para Orlando, Nicolás Samper, Laura Natalia Franco y Laura Hoyos. Chapo. Maravilla. ¿Cuál era? No era tan difícil. Balones de fútbol. Balones de fútbol. Ah, no, pero sí, no claro. Le iba a pegar jamás. Le pegaron cuatro y ninguno nació en Mongui. Pero yo no le iba a pegar jamás. Bueno, yo sí sabía, prefiero la mi, verdad. Prefiero mi menos dos. Salió en el periódico y me pareció bonito recapitular esas cosas, ¿no es cierto, Niki? Sí, claro, en Mongui unos balones magníficos. No sé, yo no creería que eso es un balón con los que se juega un mundial de fútbol, pero deben ser magníficos. Oh, uy, ¿cómo? Pero principales son esos balones. Bueno, pero el 25% de los balones de fútbol que se producen en Colombia son hechos por 20 familias en Mongui. Pueblo divino, ¿la oíste? Divino, Nicolás. Lindísimo, Nicola. Divino, Ala, divino, divino, pero es lejos, lejos, ¿no? Es lejos, ¿no? Lindísimo, es Mongui. Vayan, espero no ir nunca, ¿no? Espero nunca no, conocerlo. Pero esa es mi aspiración, no tengo derecho. Pero es muy lindo, de verdad. Pero pues mándeme unas postales y yo le agradezco y me ahorro pues el viaje. Pues un balón. No, unas balones. Postales eso. De la iglesia del pueblo. ¡Ah! Eso es una belleza. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Jonathan tiene menos 8 puntos. Le sigue María Juliana con menos 4 puntos. Laura Natalia ahora tiene menos 1 punto. Orlando está en ceros, Nicolás tiene 4 puntos y yo tengo 5. No, pero yo no entiendo por qué tú tienes 5. A mí sí me da mucha pena. ¿Cómo que por qué? Porque tenía 3 y me acabas claro. De dar 2. 2 puntos no, era más 1. ¿Por eso? Por eso. ¿Por eso? Pero qué tal, ahorita Nicolás termina en una clavada por hablar. Acuérdese de mí que lo van levantando a usted por ahí. Ah, no, pero eso yo ya lo tengo claro. Pero si verá, usted está preparado. Pero igual se mete, igual se mete. Yo igual, como sé que voy a perder, pues a mí no me importa. Despegamos, por favor, ¿sí? Para bien y para mal. No, pero a usted lo terminan clavando ahí, bro. Ah. Cualquier momento se le devuelve esa vaina. Bueno, vamos a poner una cancioncita, Emilio, mientras preparamos a Little Richard. Ok. Hombre, este es un trabajo muy lindo. Esperen, mira a los músicos. A ver qué tenemos acá. Guitarra y vocales lo conocemos. Bajo lo conocemos. Vocales lo conocemos. Percusión lo conocemos. A ver. En la guitarra y los vocales, John Pizzarelli. ¡Hombre! Uf, gran. Hoy estaba pensando en su papá, justamente. Bucky. En Bucky. Que murió por el coronavirus. Hoy estaba acordándome de él. Magnífico. En el piano, Elio Alves, brasilero. Oh, brasileño, claro, brasilero.

¿Qué pasa? Te golpeó el micrófono y no me... Bueno, así terminamos la participación de Little Richard. Su muerte dolió mucho en los Estados Unidos. Muchas gracias a Little por toda su música. Siento un hiss. Siento un hiss. Y ya volvemos en los originales. El original rock and roll. En los originales, el mundo al instante. Bueno, Nicolás, el mundo al instante, porque, hombre, vamos el Dígame. Show, Eduardo Emilio y yo, no, el mundo al instante, y que la chica se les oiga un poquito la voz, estoy preocupado porque sí. No se oye. Mire, el mundo al instante, y ustedes ya lo nombraban por los lados, Jerry Stiller. Pero Jerry Stiller, ¿qué? ¿Qué le pasó? Sí, no, un ídolo. Ah, digo, Jerry Stiller se vuelve importante en Seinfeld, en la mítica serie, porque era, como hablábamos con María Juliana al comienzo del programa, el papá de George Costanza. Frank Costanza. Claro, se llama Frank Costanza. Y una de las, digamos, como de los legados que dejó. ¿Qué pasó ahí, Nico? ¿Qué pasó? Que dejó Frank Costanza, sí. O que dejó Jerry Stiller interpretando a Frank Costanza. Fue el famoso Festivus. El Festivus, que era, yo creo que es una de las mejores cosas que se han inventado en la comedia gringa. Era una celebración que se daba no el 24 de diciembre, sino el 23. Y servía para usted no hacer parte de las festividades del 24. Jerry Stiller, del 24 fue el encargado de mandar ese mensaje. ¿Cómo? ¿Del 24 de diciembre? No, 23, se celebraba el Festivus. Y se hacía una cena, y era una cena hartísima, donde estaban Jerry Stiller, la mamá de George Costanza. George Costanza era la peor celebración que alguien podía estar, era el Festivus. Por eso, pues, digamos, quedó ese, como eso ahí metido e inmerso en la cultura de quienes vieron Seinfeld en los 90s, que hay que celebrar el Festivus, porque es seguramente una de esas celebraciones que lo salva usted de las grandes celebraciones reales. Jerry Stiller, papá de Ben Stiller, muere a los 92 años. Hacía el papel de Ben Stiller en todas las películas. Bueno, María Juliana. Bueno, el biógrafo real, Andrew Morton, de 66 años, hizo unas declaraciones a The Sun afirmando que temía mucho que la monarca, la reina Isabel, no pudiera volver a aparecer en público. Dice que ella podría permanecer en autoaislamiento por meses o incluso por años y nunca volver a los deberes reales de primera línea. Su majestad, que ya tiene 94 años, ha suspendido todos los compromisos que tenía y está confinada con su esposo, el príncipe Felipe, en el castillo de Windsor, y que está clarísimo que siempre y cuando todavía haya riesgo de contagio de COVID, su majestad la reina no saldrá a actos públicos, y dice el biógrafo que esto puede tardar incluso años, y teniendo en cuenta que la reina ya tiene 94 años, que es muy probable que no se le vuelva a ver. Bueno, pero es que ella ya está en edad de descansar. Ah, sí, claro, se puede retirar de la vida pública perfectamente. Su esposo tiene 98. Ellos ya se tienen que retirar y disfrutar los 500 millones de dólares que tienen entre los dos. Porque pues ya es creo que además trabajan más que sangano. Toda la familia. Sin duda. Sí, exacto, ellos sí trabajan. Única, bueno, no, pero a mí me respetan al príncipe no. Carlos. Qué pena, no, importante Carlos, Aragán. Además de ordenar a hacer huevos perfectos, no sí. Hace mucho. Aragán no, de siete suelos. Y con su anillo de la realeza y con sus corbatas y sus fulards. Y con esa belleza de Camila Parker, ¿no? A su fin, le envidio la germu, divina. Dios mío. Qué hembra, Dios mío. ¿Qué es? Eso Uf, sí es. Me eso encanta que me lo pase del otro planeta. Tema del día, Nicolás, para volver a recordar a los oyentes de las series. Ahí, he tenido mucha acogida, a la que a usted le gusta. A ver. ¿Qué serie de televisión te atrapó en esta cuarentena? Es que tal vez lo que me equivoqué es que eso no es una serie, Nico, eso es una telenovela. ¿Qué? ¿Cuál? La que te atrapó a ti, Nico. No, pero eso no es una telenovela, es una serie. va por temporadas, o sea, ahorita están ya haciendo la siguiente, o la estaban haciendo, pues, en Argentina. No. Bueno, sigamos. Esa es la segunda. Laura, que más ¿tienes te gusta? ¿Alguna nota o pasamos a música? Sí, algo, no, algo picadito que yo sé que. No, no es picado, picadito, no es picado porque no lo, ustedes no se han sentido en la primera hora y 25 del programa, entonces no te ay, quiero tampoco. Picada. ¿Cómo que no? La ausencia de ustedes no se ha notado. ¿Perdón? ¿Perdón? Si no te digo que el señor Roy se murió, pasamos limpios. Pero bueno, les voy a contar otra cosa y es con Gianluca Bacci. Un único apunte en hora y media. Nosotros hemos hecho 11. Perdón, homenajes. Si les conté también lo del documental de Michael Jordan. Dios mío. Pero les voy a contar esta vez de Gianluca Bacci. Oh. ¿Gianluca Bacci? Claro, el ¿qué pasó ex con él? De Ariadna Gutiérrez. Nunca pues anunció fue nada en su de cuenta. Ariadna Gutiérrez porque él era gay. ¿O es? Dime. No, pues... Pues no sé, porque no recién anunció su cuenta de Instagram, aprovechando el Día de la Madre, por supuesto, que está esperando un bebé, junto con su novia Sharon, no sé el apellido de ella, pero bueno. Sharon es Stone. Es una venezolana divina. Sharon de Lima. Sharon Fonseca. Sharon Fonseca. Fonseca es correcto, sí, acá lo encontré. Pues sí, él anunció en su cuenta de Instagram que había recibido el mejor regalo de todos y que no podía esperar menos. Debe de ser una de otro mujer muchacho, perfecta. ¿Quién sabe cómo hacen no, esos pero ¿cómo? Sí. No piense pues eso. No sabemos cuánto tenga, estamos en cuarentena. No, pero estamos en cuarentena. ¿Y es el primer hombre gay que tiene hijos? O sea, no, eso es excluyente. Perdón, no sé. ¿Cuántos gays Dios. Tienen hijos y muchos. Tienen esposa? Dime, muchos, ¿eso tiene casados. Un montón. ¿Alguna no, pues, yo claro, tengo un amigo montón, personal, pero... a los sí. 59 años, le dijo a la señora, mira, esta es mi situación. Tenemos 3 hijos, ya están grandes, yo soy gay, yo sé que no te tocaba mucho y todo, pero tenemos 2 opciones, o nos separamos o continuamos con la farsa y seguimos con los chinos y no pasa nada y me das libre a mí para salir con los muchachos que yo quiera. Uy. Hágale, ¿qué más hace? Hágale, le dijo ella. Pues sí. Es que es muy traumático. Bueno, pues él tiene 52 años. Tiene 52 años, tiene entonces como tu amigo algún tiempito para salir del closet. Y ya un hijo. Y ella es muy joven, ¿no? Es, espero sí. que a María Juliana no le parezca un churro, ¿no? Nico, no, divino. Lo detesto, me desespera. Yo puedo más con él que con Ariadna Gutiérrez, con eso les digo todo, ¿no? Ay, don José, no son 500 besitos, son 500 pesitos. Bueno, de él. Llegaron a vaticinar que iba a ser la nueva Sofía Vergara. No, brother. Porque le invitó David Letterman a excusarse joven. O no sé qué vaina. Falso de toda bien. Falsedad. Falso, pero falso. fresco. No, yo estoy fresco, pero es que me empiezan a calentar, hermano. A la pregunta, no, Nicolás. A la pregunta, ¿qué serie de televisión te atrapó en esta cuarentena? A ver. Westworld 3. La serie británica Mad Dogs. Trata sobre 4 turistas ingleses en Mallorca. Se encuentran 3 millones de euros en billetes de 500. En una escena intentaron pagar 4 cervezas con un billete. El mesero se asustó y dijo, ¿ustedes son narcos? No. The Good Doctor, buenísima en mi opinión. Mi respuesta completa es Monzón, Apache. Buena. Y por supuesto El Marginal. Es la mejor buena. Triada de series que existe. Sí, muy no buenas. Venía ninguna. Es difícil ver todas las series, hay buen material, pero las que considero que valen la pena son a ver. New Pope, Westworld, Better Call Saul y algunos documentales de las plataformas tan de moda. Recomiendo ver por YouTube el documental Shoah. Es una reconstrucción del exterminio de los judíos por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, contando con los testimonios de los supervivientes de ambos bandos. Bueno. Supermax y Terra Rivela. Qué grande la serie del albiceleste. Los ami a tutti, chai. Bye. Te ami. El dólar, 3.901. Sí. El Dow Jones bajó 109, el Nasdaq subió 71 puntos. el Standard & Poor's 0, el Colcap, la Bolsa de Colombia 1104, el Oro 1700, el WTI 24.5 y el Brent 30. Sí. Sigue muy bajito ese petróleo, sí, Dios mío. Jaime, la mejor serie desde que empezó esta cuarentena ha sido la rivalidad entre... No, yo no voy a leer eso. Un saludito muy especial para la mini hembra eterna de la mesa, Sabrosongos Holes. ¡Cucho! Todas las de restauración de carros y Black Sales. Viendo en cuarentena, amor sincero, grande serie. Y mejor productor, Jaime muy Sánchez Cristo. A ver. Deportes James, que vuelve a entrenar con el Madrid. Pobre James, me da risa. Ayer vi el partido de... ¿Cuál? De Caracol. Es que por la mañana no tenía nada que hacer y yo ya... Es que estoy cansado de ver tanto el Chavo, porque de verlo tanto uno ya se marea. Es muy bueno, sí, pero 3 horas diarias de eso no es tan fácil. Menos, y vi el partido Costa de Marfil-Colombia. Sí. No, Colombia-Senegal debió ser. No, Colombia-Senegal. Colombia-Senegal. Colombia-Costa de Marfil del 2014, que los están pasando el Mundial de, ¿ah, sí?, de Brasil. No, ese día Colombia, sí, jugó bien. Es que no, Costa de Marfil jugó muy mal. Seguimos. No. Eso es lo que quería aportar, que jugaron muy mal. Sí. No, oye, ¿qué tal lo que jugó Gervinho, Touré? No, ¿cómo se llama? No, Orié, jugaron que muy regular, eso parecían como entumecidos. No me gustó, hermano, no me gustó cómo jugaron. El gol de James de cabeza. James metió un gol de cabeza sin levantarse. ¿Qué tal ese defensa? Y 2 metros Drogba, más alto que él. Entre Drogba, exacto, y Touré. Pero sin levantarse, par de tarados no saben. Solo lo pueden hacer los astros. No, qué astro. Astro que se va para la B. Para el Cúcuta Deportivo. Cristal Caldas. Pronto. Qué antiguo. Y el gol del chiquitín. Es una el de Quintero. Ayer. Pero es que fue un error de otro de esos mastodontes de esos en la defensa. Es que... ¿Cómo se llamaba ese que la embarra? Sí. Uy, pero eso es una embarrada, pero monumental. Pero la definición, no, eso es mucho crack. El chiquitín es que estaba solo, hermano. Ah, no. Y el portero, déjeme decirle, de Costa. No, el ranga, portero, le digo. Ranga como él, sí, solo, ¿no? Le dicen el se le metió la bola de Quintero, ¿no?, entre el brazo y la pierna, se le metió por ahí, o sea, no es que el tipo se estiró como un loco, ¿no? Se le metió como por debajo de las piernas, pero entre el brazo y la pierna, que es peor de difícil. Sí, bracito cortico, ese es arquero, si tiramos. Uy, malo, ese imán, ¿cómo se llamaba ese imán? Ni idea. ¿Ese era Liu qué? Ay, ¿cómo se llamaba ese arquero? Me olvido. No, ese equipo es del equipo de... ¿Y esos tipos quedaron eliminados ahí? Sí. Costa de Marfil, claro. Ellos no pasaron a la Colombia siguiente. Pasaron Colombia y Grecia. Y Grecia, que Grecia eran soberanas rangas, ¿no? No, era equipo difícil. No, es que difícil. Les tocó un equipo, les tocó un grupito, ¿qué?, de medio pelo, bro. ¿Qué? Uy, ¿qué tal Japón? Japón campeón de Asia. Costa de Marfil, uno de los mejores equipos del África. Grecia, unas eliminatorias campeón perfectas. De la Copa, campeón de la Eurocopa. De la Eurocopa 2004. Eso, por eso. No, qué angustia de gente. Equipazo, ¿ah? Equipazo. Ahí tocó frenarnos con el que fue gol de Yepes con Brasil. Bueno, con Brasil. Emilio, pongamos un éxito ahorita, hermano, 6:35, y ahora sí nos vamos Nicolás y yo corrido hasta las 7. Niñas frescas, vamos. Bueno, vamos con esto. Aquí. Vamos con el nuevo single de Ariana Grande y Justin Bieber, que salió el viernes pasado. Esto es nuevo, esto dice así, Stuck With You. A pesar de la noticia de que el viernes abrirán parcialmente 48 estados norteamericanos, que el pronóstico de muertos para el 1 de agosto llega a 137.000 en Estados Unidos, pues un experto dice que como van las cosas y si no se hace una apertura realmente seria y bien pensada de Estados Unidos, haría que pasáramos del 5% de los Estados Unidos que está infectado, no más, 10%, perdón, un minuto, No, hay mucho menos salud. Infectados, pero se está hablando de que existe la posibilidad de que creciera si no se hace una buena apertura para combatir esta enfermedad, que la gente estuviera contagiada con o sin síntomas entre el 60 y el 70% de los Estados Unidos. Noticias positivas de salud, María Juliana. Bueno, pues bueno, este momento el mundo entero está... Qué pena, volcado a la recuperación, por supuesto, de la salud de todas estas personas que están sufriendo por el COVID-19. Y de esta manera, grandes templos del fútbol se han convertido también en hospitales. Y eso pasó en Brasil, justamente en Río de Janeiro. Es el segundo estado brasileño más azotado por la pandemia del coronavirus. Y este sábado se inauguró el hospital de campaña construido en el mítico estadio del Maracaná. Este hospital de campaña, por supuesto, será destinado a la atención de pacientes con COVID-19 en estado de gravedad. El hospital operará en el área externa del estadio y fue construido en 38 días. Ya se entregaron 170 de las 400 camas que tendrá. De estas camas ya hay 50 disponibles que son de terapia intensiva. Difícil la situación de América Latina. De Estados Unidos a Nueva York llega un barco con 1,000 camas y no hay problema. Aquí el Maracaná, 400 camas, pero es que quisiera aclarar algo porque mucha gente habla de el estadio más grande del mundo y eso no es verdad. El estadio Maracaná, decían en la época del Maracaná, son los 50, que logró meter a 180 mil personas, de las cuales el 70% parados, ¿correcto, Nico? Estamos de acuerdo, en los pasillos, en los vomitorios, en todo lugar. Exactamente, pero no es un estadio tan grande. Y yo estuve en el Mundial de Brasil y ya era un estadio de 80 mil personas, Nico. Porque le pusieron, claro, es que la FIFA ordenó, porque se acuerda que antes que uno iba al estadio era los escalones y ya, no, pues la FIFA ordenó por seguridad poner sillas y todos los estadios tuvieron una reducción importante. El Campín, eran el Campín que habían 55 mil personas. Pero acuérdese que eran cosas de cemento. Eran gradas de cemento. Claro, sí, gradas de cemento, allá no habían asientos. Ni en Occidental numerada tampoco había asientos. No, sí, ¿ah? En platea sí, pero no, digamos, las generales eran en el año sencillas. 70 no había ni un asiento, hermano. Cuando mi papá me llevaba no había un asiento. Mm. Estoy hablando de hace 50 años. Claro, hace 50 años. No, es que usted no le tocó. Usted está, todavía era un proyecto de feto. Un cigoto. Exacto. Bueno, Laurita, una noticia médica. Bueno, pues una noticia médica con la reina Leticia de España, porque ella estuvo compartiendo el día de hoy con los voluntarios de la Cruz Roja en Madrid. Esta es la primera visita o primer acto público que ella hace en todo este tema del coronavirus y estuvo muy pendiente de cómo está ejerciendo el plan para llevar las ayudas a muchísimas personas, millones de personas en España, y estuvo muy cercana a la gente, digamos que en cuanto a las ayudas. Se vio muy tranquila, muy normal, estaba con el chaleco puesto, eso sí, con todo lo de protección, con su tapabocas, con sus guantes, pero muy juiciosa cumpliendo esta labor con la Cruz Roja. Bueno, el turno entonces para un clásico. Antes Nicolás nos cuenta de Fluimucil. Claro, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, el turno, Emilio, es para Lou Rawls. ¿Te acuerdas de esa leyenda? Qué voz. Oye, qué buena voz la de Lou. La última vez que vi a Lou Rawls fue el papel de taxista en la película Leaving Las Vegas con Nicolas Cage. Sí, señor. Yo quiero decir algo. Claro. Sinatra decía que Lou Rawls era el cantante con más clase que él había oído. No sé, pero sí tenía muy buena voz y tuvo éxitos como Lady Love, como Groovy See People, como There. See You When I Get There. Pero hombre, yo hoy quiero poner una canción que toda Colombia se sabe y todo el mundo se sabe. Y fue número 2 en los Estados Unidos. Adelante, Emilio. You'll never find another love like mine. Perfecto, cuéntanos de ella, es del 73, 74, dinos algo, por favor. 76. Lou Rawls, tremendo, y él era cantante de jazz. Sí, y después era un crooner. Y él después se metió con Kenny Gamble y Dion Hough. Eduardo volvió a pasar por acá. Dile a Eduardito que se calme, brother. Vamos con esto. Se pudrió todo. Se pudrió todo, me parece. Sí. Bueno, esta es una canción que no fue parte de la movida del soul de Filadelfia. Esto fue el sonido de Filadelfia que era creado por dos productores, Kenny Gamble y Leon Huff. Y bueno, dice así, you'll never find another love like mine. Si esto suena bien, o suena mejor el MP3 que a veces acudimos. Aquí buscando arepaso que los convenza, que los saque de esa mutilación emocional. Bueno, según el Banco Central del Reino Unido, el Producto Interno Bruto de este país caerá el 14% este año. El Banco Central de Inglaterra advirtió que a causa de la pandemia del COVID-19, el Producto Interno Bruto del Reino Unido retrocederá este año 14%, lo que sería la peor recesión del país europeo. ¿Desde qué fecha? ¿Desde qué fecha? A ver. Y el que me diga por qué se causó esa recesión, le doy más dos de una vez. Tal fecha y la razón de la recesión. Pero de esa año. Fecha. Año, sí. ¿En qué año fue la peor recesión de Inglaterra? Esta sería la segunda. ¿Desde qué año? Y me dicen, ¿y cuál fue la causa? Y el que me diga la causa y el año, o cerca el año, le pongo más dos. Pero voy a ver cómo se comportan en este repaso, muchachos, porque creo que la van a embarrar. Yo también creo. Yo no creo, estoy absolutamente segura. Yo también. Falta Orlando, no lo tengo. Uy, ¿qué pasó? Orlando dice el año 2000, pero no te sirve para nada. Orlando dice año 2000. Ah, pero bueno. María Juliana Correa, 1920. Laura Hoyos, 1945. Laura Natalia Franco, 1920. Nicolás Samper, ¿qué año de la guerra le provoca? ¿El 39 o el 45, Nico? Yo puse el 44. Ah, es que dice 44, es que no habría, hombre, qué pena. Yo tratando de ayudarte y tú siempre regañando al tipo, es que es increíble. Bueno, menos uno para Orlando Rivera Ruiz. Sí, efectivamente. Los originales. No sirvió. Lo voy a leer para que nunca se les olvide, ¿les parece? Bueno. El Banco Central de Inglaterra advirtió que a causa de la pandemia de COVID-19, el Producto Interno Bruto del Reino Unido retrocederá este año 14%, lo que sería la peor recesión del país europeo en más de 300 años. ¿Qué? La autoridad económica comparó la situación actual con la sufrida en 1709 durante la Gran Helada, cuando las temperaturas bajaron hasta 12 grados bajo cero, provocando hambruna y la muerte de miles. No, la Gran Helada de 1709. Nos estaba berraquísima. Muy dura. No. Ok. Esa está dura, ¿no? ¿No qué? Imposible. Es que ni para repechaje, je, ahí. No, bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita, por favor? Despegamos, por favor. Despeguemos, por favor. Y Emilio, por favor, nos vas preparando algo comercial. Nos queda registrar un cumpleaños de Carlos Lira, pero lo haremos después de las 7, cuando hagamos la primera sección de la bolsa o la vida. No, pero vamos primero con cine, ¿sabes, mi querido Jonathan? ¿Cómo era el repaso, Laurita? Jonathan tiene menos 8 puntos, María Juliana menos 4 puntos, sí. Laura, Natalia y Orlando están empatados con menos 1 punto cada uno, Nicolás tiene 4 puntos. ¿A qué horas ha subido tanto Orlando? Nico, ¿no le parece raro? Ahorita, con los balones de Monguí. Sí, Monguí le dio más uno. Sí, Monguí, claro, ahí pateó. Ahora está. Ahora está empatado. Ahora está empatado con Laura Natalia y tienen menos un punto cada uno. Nicolás, 4 puntos y yo 5. Patea con las dos, Orly, sí. No, con la zurda, con la zurda. Zurdito, zurdito. Zurdito nomás. Qué risa tan pendeja, calvo. Bueno, listo, vamos con música, Emilio. Vamos con un éxito. Vamos con música nueva. Ok, pues a ver. Imagínense que ayer Fonseca y Juanes dieron por YouTube una serenata con motivo del Día de la Madre. Y vamos a oír algo de ahí. Esta es una canción que originalmente hizo Fonseca para la película Paraíso Travel. Y esta es la versión que hizo el día de ayer con Juanes. Aquí está esto que se llama Paraíso. Bueno, vamos con cine entonces. Laura Hoyos, ¿qué tienes de cine? Yo tenía una cosa, bueno, pero noticias. Es que me da miedo pisarte. Tranquilo, Nico, me imagino. Bueno, pero noticias temas. De cine con una convención muy importante que se lleva a cabo todos los años y que tenía planeado celebrarse este próximo mes de julio, y es la Comic-Con, que es esta la convención pues de las convenciones que se celebra en San Diego. Pues recordemos que ahí se hacen eventos exclusivos y que siempre se revelan los trailers más importantes de películas, sí, sea de Star Wars, sea de Marvel. Pues este año sabemos que está cancelada, pero ellos han dicho que van a hacer un evento especial online. No se sabe todavía muy bien qué es, pero lo están anunciando de forma agradable porque dice no va a tener filas, van a tener snacks personalizados, es pet friendly, bueno, van a tener un montón de cosas, entonces quién sabe qué es lo que van a hacer, pero no van a dejar a todos sus fanáticos sin evento este año, así que hay que esperar un poco más de información a ver qué se les ocurre, pero al parecer van a tener Comic-Con así sea virtual. Mira, pues bueno, no era nuestro mismo tema. María Juliana, ¿tú tienes algo de cine? El mío para, por si de pronto es el tuyo también, ¿cierto? Dale. Sí, Nico. Bueno, pues no cabe duda que Shirley Jackson... Es una novelista estadounidense, muy bien, la novelista estadounidense ha influido muchísimo en el género del horror con todas sus novelas que publicó hasta su muerte en 1965 y que incluso muchas han sido llevadas al cine. Pues ahora le llegó la hora a ella, a Shirley Jackson, de llegar al cine, porque ya está en YouTube disponible el nuevo tráiler, una cinta que se estrenará en junio y está basada en la mismísima Shirley Jackson, aunque de una forma muy distinta de lo esperado. Tiene un elenco, digamos, un equipo de lujo. Elizabeth Moss es la actriz principal, está producida por Martin Scorsese e incluso la distribuidora es la misma de Parasites. Neón. Sí, pues. Un equipo soñado que deja entrever que va a ser todo un éxito. Shirley se llama. Bueno, pues ninguno tenía el mismo tema, porque es que yo me estuve leyendo una entrevista con Thierry Frémaux, que es el delegado general de Cannes, ¿no? Hoy supuestamente arrancaba, ¿no?, el Festival de Cannes. Era hoy el día cero, el día de para el arranque, pero pues por supuesto, por todo esto que ha pasado en el mundo, pues no se ha podido. Bueno, Thierry Frémaux dijo para el diario El País de España, porque le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo anda de ánimo después de que se anunciara la cancelación del festival? Entonces el tipo dijo, vea, yo echo de menos las proyecciones, la recepción de las películas, incluso las críticas malas. Todo eso que antes me enojaba, ahora lo extraño. Cannes demuestra cada año que el cine es un arte vivo. Entonces le preguntan en medio de la entrevista, dicen, bueno, y usted va a seguir luchando para que esto sea Cannes 2020, es decir, para que eso no se cancele, sino que se aplace. Entonces él dijo, vea, yo nunca usé la palabra de cancelar porque esa es la solución sencilla. Creo que la idea, dice Thierry Frémaux, va a ser dividir Cannes en tres etapas. La primera, finales de mayo, principios de junio, cuando se haga pública como la selección oficial, no va a haber diferencia entre competición y fuera de competición. En fin, van a anunciar una lista de 50 películas, que son un poquito menos de las habituales, y todo eso, pues, si hasta se van a estrenar hasta julio, digamos. Pero sí, si para entonces se han abierto las salas, digamos, para la fecha que él pone como julio, entonces la cosa iría hasta marzo del 2021. Muchos también están diciendo, tal vez esperamos para acá en el 2021 y tal, pero la idea es tratar de reactivar el asunto. La segunda etapa de la que habla Fremo es la del 22 de junio, que es el mercado virtual. Él, digamos, hablando, digamos, sin tapujos, dijo, es que para mí no es posible que exista un festival online. Eso no es un festival. Yo no entiendo por qué la prensa habla de eso. Ninguna película importante se va a estrenar antes digitalmente. Entonces, obviamente llega el pensamiento de Scorsese, ¿no? A la cabeza con su famosa película, la más reciente. Entonces dice, mire, es que otra vaina, porque claro, le preguntan, bueno, ¿y Scorsese con el irlandés? Entonces digo, no, pues a ver, si Scorsese no encuentra plata en otro sitio y le paga Netflix, pues ahí ya no tenemos nada que hacer. Nada y entonces que dice, hacer. Bueno, ¿y la tercera etapa cómo es? Entonces dice, a mitad de junio le cuento cómo va a ser el asunto, va a ser un Cannes itinerante, va a ser nuestras películas y les vamos a acompañar en otros festivales y otras salas. Eso es más o menos así rápidamente de lo que hablaba Thierry Frémaux, que es el director general del Festival de Cannes, que recordó que tal vez la única cancelación así grande que tuvieron fue por culpa de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y el año 46 tuvieron ese lío. No fue para ellos sencillo, pero bueno, pues la idea, o esas son las ideas de un festival de Cannes en un tiempo, digamos, mediano plazo, para ver qué es lo que pasa con esto. Un festival que comenzaba hoy, pero que se quedó como muchas otras cosas. Como todo, sí, como sí, en el tintero. Exactamente, se quedó por fuera. Bueno, Emilio, ¿qué tenemos de música? No, ven, voy yo. Ah. No, porque después, Emilio, vamos a hacerle un homenaje en la sección de Technicolor a Carlos Lira. El homenaje dura 1:50. Pero pues es que es gente demasiado, demasiado destacada. Y vamos a hablar, Emilio y yo, de la película que es muy bonita, que se llama... Perdón. Emilio sabe qué película es, ¿ok? Listo. Mientras tanto, voy a poner una canción que sé que le partió la vida en dos a Nicolás. A ver, ¿cuál será? El antes y el después. Sí, a ver. Esto es del año 76, brother. Y yo sé que usted cuando la oiga... No. Cuando usted la oiga me dice, ay, ¿me sabe que es la canción más linda que he oído? A ver. Pero sí sé de mucha gente que oye este programa que esta canción la movió muchísimo porque sonaba mucho en Colombia. Sí. Pero sé, Nico, que usted va a tener un poco de... O sea, me enfado. Puedo ir. Enfado, no. ¿Cómo se dice? ¿Enfado? Sí, molestia. ¿Enfado se dice? Sí. Sí. Tengo un enfado. Sí. Un poco raro, ¿no? No, molestia no, porque la molestia es cuando usted, por ejemplo, tiene escozor, usted tiene una molestia, pero no está enfadado. Claro, un enfado. Esta canción te puede enfadar, o de pronto, papá granjero, te puede dejar normal. Creo que te enfadaría. A ver. ¿Qué canción es? El grupo se llama Kansas, Emilio, ¿te acuerdas? Ah, bueno, me voy. Claro. No, Nico, déjame acabar. Me voy. Déjame acabar, Nico. Kansas, de esos grupos de rock. Kansas, ellos tuvieron canciones tan famosas como Play the Game Tonight, como Carry On Wayward Son, y bueno, y esta canción que levantó un polvero. Bueno. ¿Se acuerda, Nico, de Dust in the Wind? No. Qué bodrio, no, Nico, no, pero no. Qué pero no veo podrio inmarcesible. Emilio, ¿te acuerdas de Dust in the Wind con Kansas? Esto fue un hit. Te tengo que ser honesto, de esa no. Número uno fue, ¿ok? A ver si con las primeras notas María Juliana la acierta. A ver. Uy, terrible bodrio. Ah, Nico. Canción hippie. Exacto, un bodrio. Cállese un rato, hermano, deje oír a la... Mi canción.

Eu sou mais você e eu. Um minuto 20. Homenaje a Carlos. Tem dias que eu fico. En los originales. La bolsa o la vida. Bueno, la bolsa o la vida, pero antes, Nico, ¿no es Dígame. Mucho mejor Kansas que Carlos Lira? Hágame el favor, es que de verdad, hágame el maldito con favor. ¿Cómo pone uno a Kansas con Vinicius? Eso no se dice en la misma frase. Sí, ahí, o sea, ¿no pueden sí sentarse a comer los dos? Él. No, esos ahí dos sí en la misma es, frase perdón, no se dicen. Ahí sí estoy de acuerdo con él. O sea, mejor Kansas, es lo que usted está sugiriendo. No, que vamos, se le ocurre semejante monumento al aburrimiento que es Kansas. Lo quita la guitarrita del viejo bien, ¿no? De Carlos Lira, grande. Tótem sí. del aburrimiento. ¿Pero le sonó el swing del viejo Carlos? Sí. Ah, no, eso es otra vaina. Ahora, ¿eso es de qué año, Emilio? Ese man estaba más joven ahí. Eso es del 2005, esa película. Por eso, hace 15 años el viejo tenía 70. No, es que a los 70 un brasilero es como nosotros a los 140 muertos. Bueno, listo, vamos con notas económicas. Me puse a leer un artículo a raíz del coronavirus de lo que le está costando a una familia, a un householding. Householding es desde una persona hasta dos y más, es los que viven en una misma casa. Uh-huh. Y en promedio en Estados Unidos les está costando vivir hoy $5,102 al mes. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ¿qué hubo? Bueno, les digo los costos. A ver. El arriendo o la hipoteca, porque como en Estados Unidos todo el mundo está hipotecado porque los intereses son muy bajitos, 2, 3, 4, 5% al año. La hipoteca vale $1,674 por mes. Uh-huh. Y ese es el 32% del gasto. Uh-huh. El transporte les vale $300 al mes. El seguro personal, 608. El seguro de salud, 414. Comprar los víveres. Nosotros vendemos víveres. Nico bueno. y yo somos granjeros. Bueno, bueno. Claro, sí. Por supuesto. Vendemos, no es lo la que vendemos, familia. ¿Víveres? Sí, claro. Pues zanahorias. No, señor, sí. Los víveres son papas, muchos. Nosotros bueno. vendemos hortalizas. Hortalizas. Porque víveres debe ser... arroz y vainas de esas. Nosotros es hortalizas. Salir a comer les vale $288 al sí. mes. El entretenimiento, $269. Las contribuciones en efectivo, $157. La ropa y los servicios, $156. La educación, $117. Y el cuidado personal, $64. Total, $5,150 y pico, lo que les dije. Se me quedó pegado el computador. Me llamó la atención esa nota económica. O sea que una familia ahorita está pagando alrededor de $70,000 al año. Y $70,000 al año son $280 millones de pesos al año. Y eso en una suma tonta son más o menos 20, 25 millones de pesos al mes. Ahora ganan en dólares, pero está carito. Claro. Anderson Cooper nuevamente me desespera a esta hora, a las 7:30. No hay nada más incómodo que verlo todos los días. Se pudrió todo. Tranquilo. Nuevo estudio de drogas, dice Trump, que va a salir pronto. Bueno. Ay, qué lindo este disco de Kansas. ¿Sabes que voy a dormir con un sinfín de la canción Dust? No. Nico, ¿qué notas pesadilla. Económicas? Pues notas económicas, la situación de Argentina, ¿sabe? Ellos están complicados, muy complicados. $65 mil millones de dólares está debiendo Argentina. El gobierno, pues, y lo que van a hacer es que van a extender hasta el 22 de mayo las negociaciones, digamos, con los acreedores que tienen para tratar de reestructurar la deuda. El asunto es que si no llegan a un acuerdo con eso, pues es posible, o digamos, eso es lo que hablan los analistas económicos, que Argentina entre en default, es decir, en cese de pagos, y se produzca una crisis grave. ¿Cuáles serían las condiciones del gobierno argentino frente a sus acreedores? Dicen, vea, que tener un periodo de gracia de 3 años, un recorte al pago de cupones y la postergación de vencimientos hasta el 2030. Y, por supuesto, los intereses, tratar de negociar sobre los intereses. Hay dos deudas que preocupan mucho a Argentina. Su deuda, la de 65 mil millones de dólares, y la deuda que tiene Buenos Aires como ciudad, que es una deuda que ya va por los 8 mil millones de dólares. Argentina está en una situación muy caótica económicamente hablando. Y Argentina, bueno, no es nuevo, estamos, ¿no? Porque Argentina siempre ha tenido unos problemas económicos tremendos. Con Argentina, y que está parada, por supuesto, por el coronavirus, una producción de una serie para Fox. Están muy, muy encerrados también, ¿sabe? Muy. Claro. Están muy, muy encerrados. Los tienen. Venía mal la economía con Macri, ¿no? Pero con Alberto Fernández tampoco es que haya tenido un descanso. Pero es que, Nico, el tema es que Argentina quiso mantener un peso. Recuerdo que el peso era a 3 por dólar en el año 2008, 2010. Sí, claro. Eso no lo sostiene nadie. Es nadie, muy difícil. Colombia, muy contentos. Cuando fueron 3.900 el dólar. Cuando en Colombia, pues, hombre, hace. El año 2007 estaba en 1.000 algo, 1.100, 1.200. Pero Argentina lo mantuvo así, lo tuvo 1-1, después 3-1. Después se fue, después el mercado negro y después empezó, pues, que el tema del ¿cómo se llama eso? El corralito, que le quitaron la plata a todo el mundo. Sí. Eso fue terrible. Entonces de ahí se recuperaron, pero pues yo no sé. A mí me encanta Argentina, la verdad, pero parece un sitio maravilloso. Tengo amigos en Argentina. Por supuesto, no quiero encontrarme a James Rodríguez en un equipo argentino porque no vuelvo a Argentina. Jugó allá en Banfield. No, por eso yo no estaba, es lo que Dios me dio. En el 2008. No hacía noticia porque yo nunca me enteré. Perdón, fue campeón con Banfield, el único título de la historia de Banfield en el 2008. Dirigía a Julito Falcioni. En la banca. No, titular, tenía la número 8. Jugaba volante por izquierda. Notas económicas, niñas, ¿tenemos o leemos los tweets? Bueno, yo tengo pues, en Rusia. Porque Vladimir Putin puso fin al desempleo pagado por coronavirus en ese país, pese a que el país sigue registrando más de 10.000 casos de coronavirus. Sin embargo, Rusia es el cuarto país con más enfermos después de Estados Unidos, España y Reino Unido, pero sin embargo la letalidad en Rusia es mucho más baja en comparación con estos países. Tienen 2.009 muertos según datos oficiales, aunque muchos temen que esté infravalorada. Putin dio la señal en una reunión gubernamental televisada de una salida progresiva y muy concienzuda de las restricciones. Así que no más licencias remuneradas. ¿Y tú, Laurita? Bueno, pues esto sí es literal la bolsa o la vida, porque sabemos que algunos estados pues ya están abriendo en los Estados Unidos y precisamente los restaurantes también hacen parte de estos grupos que están abriendo. Y se dio a conocer el caso de una irresponsable instrucción que se dio dentro de un restaurante en Dallas. Resulta que, primero, los horarios de los empleados son arbitrarios, o sea, no tienen tiempo para descansar en lo absoluto. Y adicional a eso, les prohibieron el uso de las máscaras faciales, porque dicen que no complementan el estilo y el nivel de hospitalidad del grupo de restaurantes. Es decir que, sí, no le sale con el outfit que tienen ellos, con el uniforme. Dicen que queda mal y además pues que no da una buena impresión usar un tapabocas. Estas denuncias las están haciendo algunos trabajadores en el anonimato, pero pues CBS News recogió la historia y la está haciendo pública en los Estados Unidos para denunciar el atropello por parte de esta cadena de restaurantes. Bueno, vamos a leer un par de tweets a ver si logramos salvar el tema. Está difícil, está complejo, pero está bien. Bueno, el tema. A la pregunta. ¿Qué serie de televisión te atrapó en esta cuarentena? En cine porno, hay una parodia de La Casa de Papel. Me enganché, Jaime, dice no. El Badulaque, 5-9. De verdad. John Torres Jiménez, países de Latinoamérica con más casos de coronavirus. Brasil, 169,000. Perú, 69,000. Esa cifra no es despreciable, ¿no? No, para nada, le digo. Perú, 69,000, Nico. Imagínese eso. No, pero eso me parece bastante. Segundo país, ¿no? Claro. México, 36,000. Chile, 30,000. Ecuador, 29,000. No, Colombia sigue bien. Yo no sé qué va a pasar, pero Colombia sigue en 11,700. República Dominicana, 10,000. Panamá, 8,600. Argentina, 6,200. Bolivia, 2,556. Y Honduras, 1,972. Gina Loa, ¿la pregunta, Laura? A la pregunta es, ¿qué serie de televisión te atrapó en esta cuarentena? La venganza de Analía. Carolina Gómez, dice Jenny Lowe. Nota, Nico. 5-4. La que usted está viendo, brother. Claro, Nico. Qué linda la protagonista. The Sound of Silence, lindísima. El sonido del silencio. También debe estar entre los afectos de Nicolás Samper. Uy, es correcto. Uy, claro. Terrible canción. Vi la serie policíaca Epitafios, 2 temporadas. Trata sobre un policía que persigue a un psicópata. En una escena, este psicópata amarra a una mujer en una silla, Cecilia Roth. Esta mujer tenía tanto susto que se mojó las pantaletas. Bueno. No, Tanico. No, va a ser uno. La serie Vikingos, la mejor temporada es la tercera, la toma de París. Hay un personaje muy loco y mal geniado, se llama Loki. Me recuerda a Nicolás Samper. Me enganché con una serie que es como la cuarentena, lenta y nunca va a ningún lado. Better Call Saul, pero me gusta. Cuando Emilio dijo Juanes y Fonseca dieron en YouTube, pensé que Emilio iba a decir Juanes y Fonseca dieron positivo en coronavirus. Nota, no, Nico. No, cálmese, hombre. 0-1. Astrid Anaya, Blind Spot. Definitivamente ustedes son lo mejor de esta larga y estúpida cuarentena. Perdón, e incipiente. Bueno, gracias. Me río solo como un niño con todos los cuentos que sacan el lado gracioso de las cosas. Y no se me olvida la musa fea mueca con el pucho en la boca. Ah. Succession de HBO. Uy, más aburrida, pero la no, gusta. A mí me gustó mucho. Es que a mí me encanta que te gusten esos bodrios. ¿Tú no te acuerdas que no pasa no nada gusta, en ningún capítulo? Pero no pasa nada. No. No, es buena. Lo único, es que son más los personajes. Ay, no me digas. Yo la vi, pero no, me aburrí. Me quedé dormido. O sea, no, me tocó verla el otro día. Ay, porque... ¿Te viste qué? Perdón, yo me vine a tan buena, es que me acabo de acordar. Se llama Cable Girls. Las chicas del cable. Ah, es viejísima, okay. Pues. Ah, sí. Pero sí, señoritera. Señoritera, sí, es señoritera. Señoritera. Sí, sí, sí. Pero muy buena. Bueno. En este momento es mi deber, es mi obligación. Ya no leer más tweets, ya creo que todo está dicho. A la serie Dark de José Manuel Galeano. La serie argentina Casi Feliz. En Xvideos hay una parodia de La Casa de Papel en porno. Me enganché, Jaime. ¡Ah! El Badulaque. Muy bueno. 5-4. Tenemos un ganador. Me parece que... Una serie de 10 capítulos de La Casa de Papel debe ser una porquería de una hora y media. Sí, no. Sí. Es que eso es lo que más es valioso, que ahí no hay ninguna serie. Mitómano, Badulaque. Muy bueno, pero vale. ¿Vale? Lo mejor que ha habido en este programa hoy. Bueno, mire, vamos con una cancioncita... Del repertorio normal. Ok, vamos con el nuevo sencillo del señor CeeLo Green que salió el pasado 10 de abril. Esto se llama Lead Me. Mucha gente nos ha celebrado la música, especialmente alguien me dice que después de Kansas no existe nada en el mundo. Dust in the Wind. Bueno, hay gente de visión corta, no importa. Cállese una vez, hombre. Pero no me toreé. Pero a veces hay que pasar derecho. Es que yo no puedo. A mi esposa. No. A veces no hay que tener respuestas para todo. Quédese callado, pase sí, derecho. Pero si le buscan a uno... Pero porque hay que contestar a todo, Nicky. Pase no, porque derecho. Porque él es así, contestatario. Porque hay que provocar para todo. No, yo he enseñado eso en mi vida. A veces cuando estoy... Laissez faire, laissez passer. Deje hacer, deje pasar. Que ¿quién se dijo calla, eso? Verá que van... Eso lo dice todo el mundo. No, no, pero eso yo, mío. A veces hay que no contestar nada. No siempre tener la respuesta. ¿Eso dónde salió? Inmediata. Laissez faire, laissez passer. Muy famosa, es una frase. ¿De francesa. Dónde es? ¿Francés? ¿Listo? Bueno, pero ¿cuál es? Pero calma, Nico, suelte la piedrita. Hasta ve y vuelve y pregunta, y vuelve y jode, hola, qué cosa. Deje pasar una hora. Tipo tan cansón. En el año atendían 562 mil vuelos en territorio colombiano. Hasta que cerraron el tráfico aéreo. ¿Cuántos aeropuertos hay en Colombia que mantuvieron este tráfico, 562.800 vuelos anuales en nuestro país? ¿Cuántos aeropuertos hay? No empiecen con los aeropuertos de cocaína. No, no entiendo. Estoy hablando de comerciales, gracias. No entiendo. Sí, aeropuertos comerciales. ¿Cuántos aeropuertos hay en Colombia, Orlando? ¿Qué no entendiste, hombre? Por Dios. O sea, ahí incluye vuelos internos también, ¿no? ¿Cuántos aeropuertos hay en Colombia? Puede que un aeropuerto no vaya sino a 6 destinos, no lo sé. Y hablé de los vuelos nacionales, 562 mil. ¡Oh, qué curiosidad! En El Dorado también hay internacionales. ¡Oh, cáspitas en el de Cali! ¡Oh, cáspitas en el de Medellín! ¡Oh! ¿Cuántos aeropuertos hay en Colombia? Esa es toda la pregunta. Estamos listos ya. Y me faltan dos. Dios. Ay, no, dos. Esta va a ser, esta toca peluquearla por arriba y por abajo. Esto tocó peluquearla por lado y lado. ¿Está de acuerdo, Nicolás? Me parece. ¿Me quiere decir a quienes por arriba y por abajo que me producen enorme emoción? Pero es que no sabemos los puntajes. No importa. Sí, usted me quiere decir, si usted yo creo que Orlando predecir, por abajo. Ajá. ¿Y por arriba? Laura Natalia. No, tú sabes que Laura Natalia ya le cogió un poquito más de afecto que el que tenía en este juego. Así. Otra oportunidad. Entonces, por lo bajo Orlando y por lo alto yo. Yo a ti te tengo demasiado cariño y amor de padre para pensar algo malo tuyo. De hijo. Otra oportunidad. Entonces, por lo bajo Orlando y por lo alto María Juliana Correa. Oye, ¿qué te pasa, Nico? Menos uno para Orlando Rivera por lo bajo. Ay, es que usted no sabe la emoción que me da ahora ponerle menos uno a Laura Hoyos. ¡Ah, Laura Hoyos por arriba! ¡No! En los oídos. Yo sabía, casi me da un infarto. Mira cómo confío yo en ti, Laura. Sí, no, muy bien. Me clavaste la puñalada ahí, Nico. Nunca fuiste opción. No, pero mira, no pasó nada. Puñalada. Le tenía como plato tercero. Para María Juliana Correa. Preparen los ganadores del tweet, por favor, Twitter, ¿no? Ya nos vamos a break comercial. Y en segundos, Emilio Sánchez con el Flavor of the Night, el sabor de la noche. Laura Hoyos, 220. ¿Cómo? 220 aeropuertos, más que en Estados Unidos. Pero de todo. Orlando Rivera, 12. Dice más que en Estados Unidos. No, ¿cómo? O sea, 1938 era Colombia en esa época. María Juliana, 70. Sí. Jonathan, 17. Te salvo, Orlando. Nicolás, 36. Y Laura Natalia Franco, 85. ¿Y cuántos son? La respuesta es 59. ¿Quién ganó? ¿Cómo va el repaso, Laurita? Jonathan tiene menos 8 puntos, le sigue María Juliana, que ahora tiene menos 3, Orlando menos 2, Laura Natalia menos 1, y Nico y yo vamos de la manito cada uno con 4 puntos. ¡Ay, tan tiernos! ¿Quién ganó en el Twitter la pregunta de a qué serie te has pegado en la cuarentena? Pues la verdad ganó el Badulaque por su recomendación. ¿Pero no tiene otra? Porque es que la mayoría recomienda series, pero no hay... este salto de calidad que fue en Next Videos, hay una parodia de La Casa de Papel, me enganché, Jaime. ¡Ah! Muchas gracias, buenas noches, a continuación Emilio Sánchez, y nos fuimos, les estoy haciendo adiós con la mano, háganme, adiós. Mire, chao. Chai, igual, los ami, chao, extranjero, papá.